¿Qué dice el padre? Ayer era evidente que al padre no le gusta que nos matemos entre hermanos, ni siquiera de pensamiento, mucho menos de palabra ni de obra. Bueno, en algo del Evangelio de hoy es evidente que el padre quiere cuidar el amor entre sus hijos. Al padre no le gusta la lujuria, el mal uso de nuestra sexualidad. No le gusta que nos usemos olvidándonos de lo que somos, sal y luz, hermanos entre nosotros. Quiere que sus hijos se miren con ojos de hermanos, como Jesús, con ojos puros. Los hijos de Dios miran a la mujer o al varón como hermanos y no como objetos de deseo. Por eso mirar con deseo de tener o mirar deseando lo que miro sea ya una realidad es de alguna manera lograr lo que deseo. No somos dos realidades diferentes, somos una unidad. Somos cuerpo y espíritu, somos cuerpo y corazón. No podemos separar nuestra mirada de lo que sentimos y pensamos. Una cosa alimenta a la otra y al revés. Por eso podemos ofender al Padre con los ojos, y los ojos se pueden transformar en inicio de malos deseos en el corazón. Esto vale tanto para los varones como para las mujeres. Tanto por mirar con deseo, como por provocar que los otros nos miren con deseo. Los verdaderos hijos de Dios no buscan mirar con deseo a nadie, ni tampoco les interesa que los miren con deseo. Pidamos al Padre que nos enseñe a mirarnos como hermanos, mirarnos como Él nos mira. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.